Recuerdo perfectamente que fuimos a Valporquero y esto era donde estaban, donde manaba el agua, de donde salía el agua para aquí, la traída. Y bueno, pues íbamos de paseo como muchas tardes. Y yo recuerdo en vida de mi tía María que también íbamos mucho a caminar, pues por ahí, por el monte, llevábamos unos bocadillos. Si éramos niños, la bruja al monte te dejaba por ahí golosinas, bueno, de esas cosas.